take a trip with me to future world. Buenísimas noches y bienvenidos a la nueva odisea de Roci de Metal aquí en larrua.es. De nuevo, la vuelta al cole en este 2 de septiembre del año 2019. Venimos a realizar lo que es nuestro programa número 857, en el cual contaremos con la presencia de nuestro buen tronco José Navarrete. Escucharemos novedades antes de que se pongan en circulación en todo el globo terráqueo. Hablaremos un poquito de estos meses veraniegos. Y arrancamos ya mismo, lo hacemos nada más y nada menos que con la gran voz de Michael Sweet, frontman de esa banda norteamericana llamada Striper. Nos llega con lo que es su nuevo disco en solitario, ya que ya sabéis que tiene unos cuantos en su haber. Lo hacemos a través del sello italiano Frontis y vamos a escuchar lo que es este primer single, que se llama Better Part of Me. Y eso es lo que nosotros os queremos dar, la mejor parte de nosotros, para disfrutarla entre todos y hacer una hora de estancia en antena. ¿Lo has oído bien? Una hora de estancia en antena en este horario anárquico. Reducimos en esta nuestra 22ª temporada nuestro tiempo de locución. Estaremos más frescos, más vivitos, eso esperamos, si no, salíamos como anteriormente. Vamos ya con la voz de Michael Sweet, ahí está sonando para todos ustedes. ¡Grande! I'm cool. Ahí está sonando tremendo, grande la voz de Michael Sweet con lo que es este nuevo single Better Part of Me, que vuelve a facturarlo a través del sello Frontis, con el que están sacando últimamente sus compactos. Escuchábamos o veíamos en las redes, me imagino, porque con esto no se juega, que Odd Foss pues estaba enfermo, y a ver cómo se va recuperando, y esperemos que salga pues bueno, airoso contra su batalla. Vamos a escuchar a Rata Blanca, que descargaban este pasado verano, este pasado mes de agosto, en Leyendas of Rot. Y lo hacemos, pues bueno, con un sentir agridulce, ya que una amiga nuestra, argentina, también amiga de la banda, amiga de Walter Jardino, pues desgraciadamente nos dejaba a mediados del mes de agosto, y era una noticia que nos caía como una jarra helada. Por ello vamos a poner en su honor y en su memoria este guerrero del arco iris, y esperemos que en ese arco iris del cielo ella esté disfrutando. Claudia, esto va por ti, sabes que te echamos de menos y que siempre tendremos, te tendremos en nuestros corazones. Perdonar, pero lógico que se nos trabe la lengua de vez en cuando. Ahí suenan Rata Blanca. We'll be right back. Otro año más vuelve el séptimo Remember of Rock de los 80. La fiesta de Odyssey Radio con David Peñuelas a los mandos vuelve a juntarnos a todos en la cervecería El Castillo de Coslada. Habrá música en directo a cargo de Lili. Presentación del libro escrito por Nacho, Guitarra de Lujuria. Los dibujos del gran Raúl Ruiz Mateos. Estaremos pinchando rock y metal ochentero, DJ Jabato y el que os habla, José Navarrete, y muchas sorpresas más. No te lo pierdas el 28 de septiembre a partir de las 12 del mediodía hasta que el cuerpo aguante. Vive el séptimo Remember of Rock de los 80. Pues sí, amigos, así es la vida y debemos de continuar con las malas noticias. Una que nos daban por esos tiempos, perdiendo a nuestra amiga argentina Claudia, que la vamos a recordar pues a diario, porque bueno, pues formaba parte de nuestro trabajo con un local emblemático y al cual le tenemos mucho, pero que mucho cariño. Uno se intenta tranquilizar, pero cuando pedíamos que pasábamos vuelta y queríamos pasar la lista y que todos estuvieran, pues no ha podido ser. Así que un nudo en la garganta se nos hace. Estuvimos a punto de pasar de Remember y no Remember, pero al final debemos de seguir luchando. Vamos a proseguir y vamos a vivir por la vida ese arco iris en el cual queremos que sea, con un manto grande aquí en la faz de la tierra. Proseguimos y lo hacemos con más novedades, lo hacemos con Gamma Bone y a través de su Speed Thrash Metal escuchamos, como bien dice el nombre del disco, Speed Between the Lines. Escuchamos lo que es este octavo corte, Stay Rotten, sonando para todos vosotros, que se pondrá a la venta el próximo mes de octubre a mediados del mismo a través del sello alemán. Suenan ya para vosotros, ahí van, fuertes. Ahí suena, como bien os digo, el 12 de octubre saldrá en circulación Gamma Bone, cañeros, contundentes. Estos son los que te llevas, el Gamma Bone, o sea que si acabamos en la cárcel vas a llevarte la comida. Por aquí ya tenemos al buen tronco José Navarrete, vamos a seguir disfrutando un poquito más de Thrash Metal la semana que viene, viendo que todo funciona en la radio y que los que metemos la pata somos nosotros los humanos. Yo me equivoco, señoras y señores. Sí, lo digo muchas veces, aunque me ataquen. Rise es la banda que va a sonar para todos vosotros la semana que viene. Como bien os digo, serán los primeros invitados de esta nueva andadura radiofónica que Radio Tras emitimos también en tntradiorock.com. Volvemos a TNT, nuestro buen tronco el brujo, y continuamos con el amigo Santi Pequeño Ternasco a través de Asalto Mata Radio Rock desde Zaragoza, desde Alicante. Sonamos en las radiotransmisiones y luego toda la información en nuestra web. Ahí seguimos luchando, radiodisei.com. Venga, Rise con este The Rhymes y suenan con este Awaken Thrash del bueno, del cañero. Ahí van. Ahí están sonando Rise. La próxima semana estarán con nosotros. Ya sabéis, hoy nuestro programa 857 en este 2 de septiembre del año 2019. En la locución y en los controles o descontroles, como decimos en la tertulia tabernera, programa que hacemos en reverradio.com, que volvemos en octubre. DJ Jabato, José Navarrete, que lo tenemos por aquí. Vamos a escuchar más música. Nos vamos a ir concretamente con esta gente que se vienen a llamar Eighth of Paradise, el ojo del paraíso, eso es lo que nosotros queremos, y Universe, que es el corte el cual nos llevamos a la cara, y más tarde damos paso a José, que está por aquí, ¿vale? Vamos ahí con este Eighth of Paradise sonando para todos ustedes. Están sonando, como bien os digo, se llaman Eighth of Paradise y ahí están con estas nuevas tendencias, estos nuevos sonidos. Hola, buenas noches, José. Hola, buenas noches, David. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Pues muy bien. Mira, acompañándote en esta nueva andadura de este principio de temporada. Vamos ya por la 22ª temporada, toma 22 ya. Años. Nada pues más sí, y nada menos. Unos cuantos añitos ya. Uh-huh. Además, con fiestecita el próximo mes, bueno, este mes, por medio. A finales de mes, no por sí, medio. Sí. A finales de mes, pues bueno, volvemos a repetir una vez más, ¿no? Claro, ahí estaremos dando caña. Uh-huh. Con un montón de cosas que tienes anunciadas. Bueno, sí, tenemos a Nacho de Carlos. Esto es verídico, lo hablábamos en Leyendas del Rock. Ahí, bueno, Nacho sí, iba pues bueno, pletórico porque tenía que descargar con Lujuria. Yo ya iba, pues fíjate, a últimas horas de la noche, después de haber visto a Rata Blanca, yo creo, mientras que actuaba Decide, en el escenario grande de Leyendas, pues conversábamos con la banda Lujuria, que siempre es un placer sí. acercarnos y charlar con ellos, ya es un clásico para mí, y yo se lo decía a Nacho que si quería a presentar el libro, porque me acordé en aquel momento, a las cosas son y como surgen. Él me dijo que sí, yo le dije que sinceramente libros, sabes tú, por otras fiestas que se venden pocos, y más si es un disco destinado para músicos que en cuestión creo que el disco va en base a ello, ¿no? Sí, pero bueno, también está bien la variedad de tener pues desde la pintura de Raúl Ruiz Mateos a la presentación de un libro, a la música que podamos poner, incluso la banda que va a tocar en directo, o sea, uh-huh. es muy variado. Yo se lo comentaba a Nacho, o como me corregían por allí los amigos lorquianos, porque no sé si lo sabes, pero Nacho es de Lorca, ¿vale? Uh-huh. Y tiene muchos amigos en ese festival, que luego además se iba a casa, se iba al hogar a disfrutar de unos días de descanso, pues me decía que no pasaba nada. Yo le era sincero y le digo, libros a lo mejor vendes pocos, pero para los que se quieran iniciar en el mundo del rock o quieran saber dentro de la música, y la música es universal y todo se adapta, tanto como él lo ha llamado, del jazz al rock y a otros estilos, ¿no? Sí, pero bueno, como también va mucho músico a la fiesta, pues a lo mejor alguno lo pilla. A eso, hombre, que si puede vender algunos o los claro. buenos troncos que vienen. Y si no, pues se tomará una cervecita allí con nosotros, hombre, y pasará un buen rato. Viene el puesto de Crystal Metal, el buen amigo José. Sí. La cosa va de José, porque también nuestro otro hombre que se dedica a hacer guitarras de cristal también se llama igual. Tendremos también a los chicos de la serie de Rock and Roll, estarán por allí con su stand y pues bueno, dándose a presentar y para que la gente sepa de ellos. El próximo día 4 de este mes de septiembre se edita y se estrena lo que es el cuarto capítulo, que ya esperemos que graben más, ahí lo ponen de incógnita, pero yo espero que la gente se una y para algo chulo que hay, te puede gustar más o te puede gustar menos, pero a mí me hace mucha ilusión ver a colegas, ver sitios que conozco. Y la historia de Estallido es la que hemos vivido con muchas otras bandas de nombre nacional, que no voy a decir ninguno, que se creían que se iban a comer todo y luego pues hay lo que hay y el rock and roll es lo que tenemos. Es algo, bueno, es una serie muy cercana a nosotros, puede ser más exagerado, menos exagerado, pero bueno, sí, es cercana y es entretenida. Lo han hecho de forma, yo creo que graciosa, pero sí, graciosa. Exagerado tampoco dista mucho de la realidad, bueno. No sé, cada uno luego tiene su propia opinión. Sí. Así que por allí estará el director, Miguel Riz, que ha sido un placer volver a charlar con él a través de los medios de comunicación con los cuales todos contactamos hoy día, ya que yo le conozco, pues, hará más de 30 años de mis tiempos de Radio Jabato, ya que él tocaba en una formación de heavy metal que se llamaba Set, ¿vale? Nada más y nada menos que con Josemi, actual guitarrista de Escape, y con el amigo Patillas, actual guitarrista cantante de Omisión. Las vueltas que da la vida, compañero. Ya ves. Y luego Lilith, una chica que, bueno, pues, ya no quería yo pelear con la, no sé, algunos me ofrecen tocar, otros no quieren tocar por ese dinero, no sé, porque al final los músicos, que sepa la gente, porque hoy día sí lo podemos decir, la historia empezó que no teníamos forma o no se nos había dado el ingenio de pagar a los músicos sin sacar pasta al castillo, sino, bueno, de una forma que nos inventamos y nos autoproducimos para que los músicos pues tiene unos gastos y también su arte y su tiempo, su local de ensayo, pues poder darles un pellizquito y que se vayan contentos a casa, no aparte de que la gente se le haya pasado bien en la fiesta. También tu trabajo mola que te lo ¿cómo es? no me sale sí, la palabra. Que te lo paguen, vamos. Que sea revulnerado, ¿no? Revulnerado, entonces, sí. Empecé a preguntar y a llamar puertas, que luego al micrófono cerrado lo sabemos, y hay gente que ya enseguida se te va aquí, que yo por eso no, ¿qué tal? Yo qué sé, te doy lo que tengo. Claro. Entonces además, tiramos de colegas. Es una fiesta que no se cobra entrada ni nada, entonces vamos todos a colaborar. Pues. Aquí los que estamos no nos llevamos un pavo. Claro, nada más que gratuitamente. Que nos llevamos, o sea, lo hacemos por gusto y porque nos mola y porque está muy bien juntarnos todos. Y lo hacemos por eso, por el buen rollo. Y por el lo buen menos rollo. La y parte por el motora del Remember. Y tiré de amigos. Le pregunté a Eva María Benito, que es otra de las actoras de la serie de rock and roll, es la baterista. Batería de Bella Bestia. Baterista, bueno, de Bella Bestia, no, de PM. De PM. Y sí, algunos otro otros proyectos. De Pepe Marín. Tiene una pequeña productora y le dije, mira, por esto me puedes buscar a alguien y ya no me he complicado. Me ha buscado una chica que canta como Los Ángeles, el guitarrista me ha dicho que es muy bueno. Pues nada, nos van a pegar una sesión de clásicos del rock nacional y de fuera del estado y a disfrutarlo, estupendo. ¿Sabes? Una fiesta pues muy guay. El sábado 28 de septiembre, entrada gratuita para todas las edades. DJ Navarrete está allí pinchando junto a mi persona. Vamos por el séptimo. Precios populares, cerveza de todos los tipos, licores, juegos para los niños, para que jueguen a las chapas. Tenemos un fotocool metalero que yo creo que es único a fecha de hoy en todo el estado. No he visto ninguno otro igual. No sé, ¿tú has visto no, alguno? No, yo no he visto ahí? Ninguno, la verdad. Yo no. Así que, pues nada, a vacilar, a divertirnos y a pasarlo bien. Y José nos trae por aquí noticias, ¿no? Pues sí, te traigo un nuevo disco, bueno. Sí, no muy reciente porque salió el 2 de agosto, hace un mesecito, ahora mismo, ver, pero a vamos. Nosotros nos gusta que todo sea novedad y ya parece que el 2 de agosto, pero sí, bueno, un mes, es que claro, tampoco, o sea, está recién parido ahora mismo. A ver, es nuevecito y estamos hablando de unos rock and rolleros adaptados a los años 2000, ya vamos a decirlo, ¿no? Sí, te hablo de los daneses Volbeat. Uh-huh. Que a mí me encanta este grupo, los he visto en directo y son yo enormes. También en leyenda. Enormes, los he visto en un par de veces. Lo vi el año pasado aquí en Madrid. Uh-huh. Y bueno, me encantaron. Vienen ahora también a tocar aquí por nuestro país. El 9 de octubre en La Riviera, a Madrid. Y el 12 de octubre a la Sala Ramatá. Junto a Barones y Danko Jones. Uh-huh. O sea que Barcelona, no, Madrid, que son las dos giras que se hacen. Dos, y bueno, Danko Jones tienen, y Barones, sí, también son unas bandas fuertes. Os aconsejo Danko Jones, que yo lo he visto y me ha encantado. Uh-huh. El hombre este. Y nada, pues el nuevo disco de Volbeat se llama Rebane, Replay y Rebound. Como algo así como rebobinar, reproducir y rebotar. Tiene 14 temas. Es el séptimo trabajo. Hacía 3 años que no sacaban disco y bueno, este es el séptimo trabajo. Pues van como siempre a medio camino entre Elvis y Metallica, una mezcla de rockabilly y thrash metal. A eso me refería yo, ¿no? A que son unos rock and rolleros, sí, actuales. Sí, sí, sí. Tienen un punto que le da el cantante Michael Poulsen, le da un puntazo a esta banda tremendo. A lo Elvis. Uh-huh. Y la verdad que luego, bueno, el sonido de la guitarra de Rob Cayano, que estuvo en Anthrax, pues ahí ha sido una influencia muy grande en este grupo. Seguro que hay algunos grupos más de garaje de rock and roll y que emulan a ellos o al revés, o ellos han copiado de otros, pero así, de los que más éxito han conseguido puede que sea Volbeat, ¿no? Sí, en además su, ha sido en cuestión de años ha subido, uh-huh, un mogollón, o sea, era un grupo como un poco underground que lo escuchaba poca gente en los primeros discos. Pero en poco tiempo, yo a los conciertos he visto muchísima gente. Muchos seguidores. De ser estrellas, sí, de, sí, leyendas, sí. Y de hacer giras. Sí, ha tocado en el Wacken y, bueno, enormes. Uh-huh. Bueno, más decirte de este disco, que es el primero con el nuevo bajista, que entró en el 2016, que todavía no había grabado ningún disco. Desde el 2016 se fue el anterior bajista y bueno, ha entrado este, se llama Kaspar Larsen. Y bueno, como te he dicho antes, está Michael Putzen a la voz, Rolf Cayano, que estuvo en Antras, a la guitarra, a la batería Jørn Larsen. Y bueno, y te voy a pedir que me pongas el octavo tema, uh-huh. Que además hay un vídeo por ahí rulando que está bastante bien. ¿Es el single? Es uno de los lanzamientos que han hecho. Uh-huh. No, el single es Leviathan, uh-huh, con el que dieron la presentación. Pero yo he tirado más por este. Se llama Chipside Slugger y colabora el guitarrista de Layer y de Exodus, Gary, uh-huh, Hall. Bueno, que veréis la parte del solo como flipa. O sea, uh-huh, se endurece la canción en esa parte y es tremendo. A mí me encanta esta canción. Venga, vamos a escucharlo. ¿Algo más o ya cortamos con que disfrutéis de lo último de Bold Beats? Sand rays of blades. Thieves and riots are a daily bread. Ahí está sonando, se llaman Volbeat y compañeros de casa discográfica, para que veáis lo grande que se han hecho la gente de Volbeat, que ya no recuerdo, pero yo creo haber tenido sus primeros singles y pues a través de Nuclear Blast o algún sello dentro de la buena escudería del rock and roll, pero que vamos, estás ya en Universal para los tiempos que corren y como está la industria, es decir, bastante de una banda. Al igual que ellos están Rammstein, y mira, circunstancialmente para esta banda alemana, si no me falla la cabeza, este es también su séptimo disco que lleva el nombre anónimo de la banda. Y concluencias de la vida, es un disco que tiene 11 temas más, salió el pasado 17 de mayo y el primer single que lanzaban es este Radio, que nosotros recuperamos aquí y que disfrutamos con todos vosotros porque la radio nos encanta y sobre todo los chismes que hablamos a micrófono cerrado. Ahí están sonando Rammstein, grandes donde los haya, esta banda poderosa donde, seguro que digo mal los miembros, porque yo nunca he sido muy seguidor de ellos, ¿vale? Pero bueno, yo me atrevo aquí, entre mi alemán, mi inglés y mi chapurreo del castellano. Christopher Seider en la batería, Richard C. Kruspe en la guitarra, Paul Lester en la guitarra, Tim Liederman en las voces, Oliver Raider en el bajo y guitarra y Floyd Locken en los teclados. Nada más y nada menos que una banda que nos llega desde Berlín. Unas imágenes de unos conciertos multitudinarios que te caes para atrás. Estuvieron actuando, si no me falla la memoria, en Barcelona este pasado verano. Vamos a proseguir, lo vamos a hacer con Bath Walls mientras que estamos ya llegando al sprint final de nuestro programa. Así es que la verdad que una horita se nos pasa, pero que volá, pero volá, volá, volá del todo. Nuestro buen amigo Santi, pequeño, el ternasco de Asalta Mata Radio. asaltamatarradiorock.com, ¿vale? Que luego me equivoco y lo pongo mal en los carteles. Tenemos radiotransmisiones en su parrilla, también en tntradiorock.com, toda la información en radiodisei.com, nuestra página web donde va a debutar Sara la Guerrera con un escrito que se ha hecho este pasado verano y en el cual no lo pone, pero me llamaba Seta en el concierto de La Fuga. Lo que nos queda por ver, madre mía. Hablamos de Sara, que no es otra que mi pequeña, ¿cómo se dice? Daughter, ¿es hija o no? Daughter, sister, sister es hermano. A ver si me pongo yo las pilas con el inglés. Escuchamos a Bath Walls y ya vamos preparando el final del programa. Ahí suenan, se llaman Bad Walls, y vamos a escuchar el nuevo disco de Sinner, que no deja de currar a través del sello AFM Records. Se pondrá en circulación el próximo 13 de septiembre, o sea, se lo podemos aquí escuchar antes de salir a la venta, y escuchamos lo que es este tema llamado Fiesta y Copas. Sí, yo me quedaba un poco así pillado, digo, no le he dado, le he dado aquí el traductor sin querer, pero no, el tema en cuestión se llama así, y así lo cantan en castellano, y viene dentro de su nuevo compacto llamado Santa Muerte. Que la Santa Muerte se puede quedar, pues eso, de fiesta y copas, y dejarnos aquí disfrutar. Ahí suenan. Shake the devil and rock us. Romeo will rip this place. We're going round and round. Noche de copas. Shake the devil can stop us. And yesterday's just history. We're going round. Ahí está. Ahí está sonando, se llama Sinner, Fiesta y Copas. Eso es lo que nosotros queremos. El próximo sábado, día 28 de septiembre, séptimo Remember O'Rod, en la cervecería El Castillo, que cita en la calle Colombia número 13, en Coslada, en nuestro barrio. Entrada totalmente gratuita para todas las edades a partir de las 12 de la mañana, con la actuación de Lilith y un montón de amigos que se darán cabida por allí. Nos vamos, lo hacemos con los grandes Scorpions y con este Still Loving You, porque sí, todavía seguimos amando y todavía seguimos queriendo y lucharemos por siempre. Ahí suenan los grandes alemanes dentro de su estilo, del heavy metal clásico más puro, para nada que ver con los que poníamos Rammstein, pero todo tiene cabida aquí en Odyssey, un apartado lleno de música, de rock y de metal. Hoy nuestro programa número 857, en este 2 de septiembre del año 2019. Nos despedimos, nos vamos hasta la semana que viene. Una hora de felicidad para todos. Hasta la próxima. Try.